No hay un solo bochista al que se le pueda considerar y tener como honrado, como honesto ni respetuoso de las normas morales que buscan institucionalizar las buenas costumbres sociales y los principios de la ética que consagran las leyes que rigen la moral. A lo más que llega un bochista es a la condición de sepulcro blanqueado e hipócrita consumado, porque hay que partir siempre por el principio. Y en este caso, del personaje en cuestión resulta que Juan Bo es un leproso moral, esto es, un espía de la CIA pagado, como de la institución del espionaje norteamericano que precedió a la creación de la CIA en el 1947, en tanto que es de la que surge y sobre la que se crea la CIA, cuyo nombre era Oficina de Servicios Estratégicos, OSS por sus siglas en inglés, que existió desde finales de la Primera Guerra Mundial, que abarcó desde el 1914 al 1918, en cuyos finales, 1917, se produce el triunfo de la Gran Revolución Socialista de octubre de dicho año, lo que fue un hecho trascendental en la historia contemporánea de los tiempos actuales que determinó un giro de 180 grados en la historia. Y tras finales de la susodicha Primera Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia, de la que emergió para cambiar el rumbo de la historia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, pero a la vez fue un catalizador revolucionario de la crisis revolucionaria europea del 1921 al 1924, que fue víctima de la gran traición del oportunismo y el revisionismo de la Segunda Internacional y de los kautskianos y bersteinianos que detentan esa cueva de traición, como ha seguido siendo para siempre la Internacional Socialista o Socialdemócrata, a lo que cabe agregar el oportunismo y la traición peculiar por su beligerancia contrarrevolucionaria del trotskismo en los escenarios y el propio seno de la lucha revolucionaria misma, tanto de los países y naciones coloniales por su liberación nacional y su emancipación social, como de la propia lucha por el triunfo del socialismo en Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. Desde que el imperialismo yanqui se aposicionó como una potencia imperialista con los vendeobreros y quintacolumnas de la Internacional Socialista, esta pasó a ser una servidora incondicional, sumisa y lacaya del imperialismo yanqui y sus belicosidades. Cuando el felón y leproso moral Juan Bo, al asumir la presidencia del país tras salir ganador de los primeros comicios de la representativa en 1962, como puesta en escena como estafa y falsificación de la democracia en nuestro país, República Dominicana, y cuando como parte de ese circo en el año 1963, el leproso moral Juan Bo fue investido de presidente ante la presencia del cortejo presente de los integrantes todos del Frente Político de la CIA, cuyo núcleo era, como reiteradamente hemos dicho, el llamado Congreso de la Cultura Libre Anticomunista, cuyo cabecilla, por mandato de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS por sus siglas en inglés, y de la CIA a partir del 1947, tuvo su momento culminante cuando el leproso moral y felón convicto y confeso se colgara del cuello del vicepresidente del imperialismo yanqui, Lyndon B. Johnson, como una colegiala fans y quinceañera deseosa de abrazar y besar a su ídolo de la farándula. ¿Cuántas veces la prensa burguesa nos brinda el espectáculo en que estas fans de los lúmpenes de la farándula, como José José, Rafael, Sandro o cualquier otra sabandija de ese submundo de la prostitución y la venalidad? Fue tal ese espectáculo que el leproso moral Juan Bo hasta flexionó hacia atrás una de sus piernas al momento de colgarse del cuello del cowboy y magnate petrolero tejano Lyndon B. Johnson. Emblemática y epistemológica escena esa con la que el felón y leproso moral, condición esta que da como premisa que un sujeto de tal calaña es un amoral y prototipo antiético, lo que granujas y gays, maricones y homosexuales, como Pablo McKinney, Jaime David Fernández Mirabal y el fatuo intelectual de pacotilla, hechura y conformación de los jesuitas y sus hábitos depravados de sodomización de los niños y adolescentes para dejarlos con una marca indeleble, que es Andrés L. Mateo, sí, el mismo que viste y calza y responde a dichos nombre y apellido, pretenden soslayar y hacerse los chivos locos de que para el leproso moral no aplica la validez, de que éste puede ser ni un moralista bajo ninguna dimensión ni un ejemplo ético. ¿O acaso una meretriz, prostituta, proxeneta y alcahuete, como es el leproso moral Juan Bosch, puede ser quien dé lecciones o ejemplo de virtud y recato a las demás mujeres? Es una premisa admitida como sólida que un intelectual no actúa sin de antemano ponderar las consecuencias y significación de sus palabras, ideas, actos e imagen. Supuestamente el leproso moral Juan Bosch, sus seguidores y adoradores insisten en darle esa connotación de intelectual a rajatablas. Y se supone que en dicho mundo el que suscribe adhesión o el que reclama la condición de intelectual y hasta de escritor, siempre está consciente de lo que hace y de la finalidad ulterior, no siempre manifiesta que persigue. Si se llega al punto de hacer una inferencia lógica que se sustente en los hechos de fenómenos y situaciones más o menos repetidos o reincidentes en su ocurrencia como reiterados, hemos de deducir que el papel de fan del felón y leproso moral Juan Bo, colgándosele del cuello a un sorprendido Lyndon B. Johnson, perseguía llevarle el metamensaje totalmente coherente y congruente con su adhesión incuestionable a la doctrina Monroe y a la falsificación y estafa de la representativa, como si ésta cumpliera y llenara los requisitos de la democracia, cuando en realidad la representativa, como estafa, falsificación y suplantación espuria de la democracia, lo primero que lleva a cabo es que aniquila, aplasta y sepulta el principio sine qua non de la democracia, en la que la premisa principal es que el soberano es el pueblo, o sea las masas, que son el blanco número uno y fundamental contra el que arremete la representativa, desterrándolo para el más inhóspito desierto y condenándolo a la eterna condición de Calibán, la bestia roja. Dicho mensaje es la divisa que caracteriza y define a todo bochista. Siempre deben arrastrarse y arrodillarse ante el amo del norte. Siempre deben acatar su omnímoda voluntad, pero no de la boca para afuera, sino de verdad y de corazón. Y así deben ser sepulcros blanqueados, de los que las calumnias y las mentiras son sus elementos. Todos los bochistas, sean del pálido pelegato bochista, del leonelismo o del danilismo, perros de mierda, PRM, o perros de Miguel Vargas Maldonado, como de Ogui Pie, de los que estén dentro del partido de sabandijas del tirano Alimaña Joaquín Balaguer, como los bochistas de la falsa izquierda, todos son corruptos, sirvientes incondicionales del imperialismo y del capitalismo, como de los cárteles cristianos, Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, y ello con carácter recalcitrante y taimado. Todo cuanto lleva a cabo el nieto del leproso moral que es Juan Bo y que es el tal Matías Bosch es desplegar desesperadamente todas las malas artes del engaño y la simulación con la exclusiva y única finalidad de ocultar el embarre de excrementos con un vaho y pestilencia peor que la de los locos que su abuelo y su discipulado han venido llevando a cabo. Ahora el capcioso y ladino Matías Bosch busca fingir alarma con la miseria con que serán pensionados los jubilados. que serán pensiones de alrededor de 6,000 pesos mensuales, conforme lo estipula la Ley de la Seguridad Social y de Pensiones, elaborada por los bochistas del primer gobierno pálido pelegato bochista del 96 al 2000 y aprobada a nombre de ser la más importante y trascendental conquista democrática desde la muerte de Trujillo, y llamada su meta suprema por los perros de Oguipié, alias Peña Gómez, y el trujillista, balaguerista, bochista, y sobre todo un hijo de la gran puta, agente confeso del imperialismo y de la CIA, como genocida y criminal de lesa humanidad, enviando soldados de las Fuerzas Armadas a la invasión y genocidio de Irak, este es Rafael Hipólito Mejía, y el nieto de su abuelo, y leproso moral igual que este, quiere limpiar el empuercamiento con excremento del reguero de mierda auspiciado y fundamentado por su abuelo, el leproso moral Juan Bo. Pero lo que hace, por ejemplo, el incalificable apologista de la labor de injerencia e intervención del imperialismo norteamericano y su OEA en los países de América Central y de América del Sur, conforme la doctrina Monroe, Julio Martínez Pozo, es otro ejemplo de que no hay un bochista que no sea agente de la CIA, que no sea un granuja y un rufián y vil mercenario, calumniador y mentiroso de la peor laya. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.